comiéndome las penas de mi vida. Más que importa, mujer, que no me quieras, porque al fin con el tiempo se me olvida. A tu amor para siempre de olvidarlo, y tú vas a llorar arrepentida. Antes que ya me saquen, que ya me lleven al cementerio. tratado de olvidarte. Y no he podido el borrarte de mi mente, es imposible. Te quiero tanto que mi amor se está aumentando, se aumenta cada día como los años del mundo. En las noches cuando miro yo hacia el cielo, las estrellas y la luna me recuerdan que eres hermosa como una bella rosa. Tus ojos son estrellas que al mirarme me apasionan. Ya cayó la noche, la luna viene saliendo y mi amor va creciendo y te sigo queriendo. Ya siento que me duermo, ya siento que me besas, ya siento que te acercas junto a mi corazón. Despierto, nada es cierto. Qué triste es el vivir soñando así. Un siglo de amor te pide este corazón. Regresa pronto a mí y alivia este dolor. Ya cayó la noche, la luna viene saliendo y mi amor va creciendo y te sigo queriendo. Ya siento que me duermo, ya siento que me besas, ya siento que te acercas junto a mi corazón. Thank you. cuando te vayas en busca de otro amor. Cuando tus labios pronuncien la palabra que ponga el fin a todo lo que somos tú y yo. Cuando te vayas muy lejos de mi vida, no pienses que me dejas una herida de amor, pues te daré mi mano en plan de buen amigo, sin reprocharte nada, te brindaré. Te vayas cansada de mis besos, cuando te vayas en busca de otro amor, cuando tus labios pronuncien la palabra que ponga el fin a todo lo que somos tú y yo. Cuando te vayas muy lejos de mi vida, no pienses que me dejas una herida de amor, pues te daré mi mano en plan de buen amigo, sin reprocharte nada, te brindaré. Te daré mi mano en plan de buen amigo, sin reprocharte nada, te brindaré. Traicionar